pedirle, si es posible, busquen en su Biblia, oh gloria a Dios, en segunda, primera de Samuel, capítulo 4, oh gloria a Dios. Precioso es el Señor. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: para la gloria del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Samuel habló a todo Israel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afer, y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de vuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Onni y Fini, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Oramos al Señor. Padre Santo, Dios y Señor que moras en los cielos, en esta hora, amado mío, estoy en tu presencia. Te pido que glorifique a Jesús una vez más por esta tu palabra, que haga viva y eficaz esta palabra y que bendiga nuestra vida. Oh Dios, ato toda fuerza, toda influencia, toda malicia, todo poder contrario a tu buena voluntad, oh Dios. Todo pensamiento negativo, toda distracción la llevo cautiva ahora en el nombre de Jesús. La someto al Señorío de Jesús. Padre, glorifícate y unge mi labio. Pon la gracia, sabiduría e inspiración para hablar esta tu palabra como debo hacerlo, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Oh gloria a Dios. Quiero leer en Primera de Samuel capítulo 15, dos versículos. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como en el que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bendito sea por siempre el Señor. Yo quiero hablarle sobre el tema obediencia quiero, dice Jehová. Obediencia quiero, dice Jehová. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de sometimiento a Dios. Y el sometimiento y la obediencia a Dios es la clave de la vida triunfante y victoriosa contra el diablo, el pecado y contra todo lo que pueda adversarnos en nuestra vida cristiana. En la clave para ser un vencedor, para ser victorioso, es la obediencia, es el sometimiento, es esto la razón para tener una vida triunfante. Bendito sea el nombre de Jesús. En este episodio que hemos leído hay mucho que ver. Israel entró en guerra contra los filisteos. Y dice la Biblia que cuando fueron a la batalla, Israel en la primera batalla fue vencido por los filisteos. 4,000 hombres cayeron, murieron en la batalla de Israel. Y el pueblo hace una pregunta. Y es la pregunta que muchas veces tendemos nosotros a hacernos cuando nos vemos que estamos obteniendo batalla, pero que no ganamos la batalla. Y nos preguntamos por qué no tenemos la victoria. Nos preguntamos por qué no somos vencedores. Porque a eso nos ha llamado Dios, a ser más que vencedores. Y la pregunta de ellos fue: ¿por qué no ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué no ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Qué estaba pasando que el pueblo ahora retrocede ante el enemigo? ¿Por qué se está perdiendo la batalla? ¿Por qué no hay los resultados que Dios ha dicho que tienen que haber? Que nosotros seremos más que vencedores, que haremos huir a nuestros enemigos, que nosotros tendremos la victoria poderosa que Dios nos dará. Ellos se preguntaron esto: ¿por qué? ¿Por qué? Oh, gloria al Señor. Y era la razón, era la condición del pueblo. La razón era que el pueblo se había apartado de Dios. Era la condición de Israel en este entonces, la más pobre que se haya conocido quizá en la historia de Israel. El pueblo de Israel había entrado en una decadencia espiritual, porque los líderes que gobernaban para ese momento no habían instruido al pueblo en Dios, no habían enseñado el temor de Dios, no habían ministrado con la pureza y la santidad que se demandaba. El pueblo estaba corrompido. Dice la Biblia que para aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no había visión de Jehová. Esa era la condición que había, porque los ministros del altar eran impíos, dice la Biblia, impíos, malvados, crueles, impíos, que hacían profanar al pueblo cuando venían a ofrecer sacrificio. Ellos hacían que el pueblo pecara contra Dios, haciendo que el sacrificio fuera menospreciado cuando ellos no hacían las cosas en el orden que Dios le había mandado. En esa condición de que los líderes son impíos, ¿qué se puede esperar entonces que siga el pueblo sino la impiedad? Ogni y Fine eran los sacerdotes que habían suplantado el sacerdocio de Elí, que ya eran ancianos jubilados. Pero dice la Biblia que estos hombres se habían corrompido, habían hecho cosas horrendas en el altar de la casa de Dios, habían vivido con ramera en la casa de Dios. Hermano, era algo vergonzoso lo que había pasado. Pero llegó el momento del apuro, llegó el momento de las dificultades, llegó el momento en que el enemigo lo atacó. Porque déjeme decirle, Satanás es un estratega militar. Satanás se vale de las circunstancias y el momento para entonces venir a atacar. Y como esta batalla así se da en el ámbito espiritual, esta era una batalla física de dos ejércitos. Pero así vemos también que se mueve el enemigo cuando ve que estamos en condiciones no favorables espiritual. Entonces, cuando nos ataca el enemigo de Israel, que en este caso eran los filisteos, vinieron en guerra contra Israel. Oh, bendito sea el Señor. Y cuando se enfrentaron los dos ejércitos, Dice la Biblia que cayó el ejército de Dios, el ejército de Israel, delante de los filisteos. 4,000 hombres habían caído en la primera batalla. Luego los ejércitos se retrajeron para tomar de nuevo un descanso y recomponerse para entrar de nuevo en batalla. En ese receso que hubo entre la primera batalla y la segunda, viene una interrogante: ¿por qué Jehová no ha entregado en manos de los filisteos? ¿Por qué no ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Una pregunta que había que buscarle una respuesta, pero había que buscarle una respuesta espiritual. Muchas veces nosotros vemos que las cosas no están saliendo mal. Tenemos problemas en el hogar, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la comunidad y no nos preguntamos a qué se debe la causa de nuestros problemas. Lo que vemos es que no hemos logrado lo que queremos, pero no hemos pensado en por qué hemos sido vencidos ante el enemigo. Bendito sea el Señor. Ellos se hacen la pregunta y quisieron forzar el asunto. Dice, quizás algunos dijeron, es que Dios no está con nosotros, es que Dios no nos ha acompañado en esta batalla. Entonces vino una idea, que no sé a quién se le ocurrió, pero sí surgió la idea. ¿Y cuál fue la idea? Oiga, hermano, esta fue la idea de alguno de ellos: traigamos a Siloé el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre vosotros nos salve de la mano de vuestro enemigo. Traigamos el arca, que representaba el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, donde la presencia de Dios estaba. Ya que Él no viene de manera así con nosotros, ahora traigamos el arca que representa su presencia, que representa su gloria. Traigámosla al campamento. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que trajeron el arca. Y óigame bien, hermano. Envió el pueblo a Siloé, trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que mora entre querubines. Y óigame esto, hermano. Y los dos hijos de Elí, Ogni y Phinehas, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dos impíos estaban sujetando el arca del pacto de Dios. Dos impíos, pero dos impíos grandes. Ellos pensaban que Dios se podía manipular. Ellos pensaban que Dios podía ser manejado. Ellos pensaban que Dios no tenía condición para Dios darle la victoria. Ellos creían que solo bastaba con que la reliquia. Ellos creían que solo bastaba con que la reliquia del arca estuviera allí para que Dios hiciera algo por ellos. Y aquí encontramos, hermano, algo tremendo. Ellos llevaron el arca, pero no pudieron llevar a Jehová a esa batalla. Cuando tú no te sometes a Dios, tú puedes llevar la reliquia, pero no puedes llevar al Dios que puede manifestarse en la reliquia. El sometimiento a Dios es lo que hace que Dios se mueva. A veces queremos mover a Dios, pero Dios no se mueve en la forma de nuestros pensamientos, ni en nuestros propios conceptos ideales. Dios se mueve en una vida de obediencia y de sometimiento a Él. Oh, bendito sea por siempre el nombre de Jesús. Pero hay algo más todavía. Dice la Biblia que allí estaban Oni y Phinehas. Estaban allí con el arca de Dios. Pero oiga esto, hermano. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento de todo Israel, al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. El grito y el vocerío de alegría que había en el pueblo se oyó hasta el otro lado, donde estaba el ejército filisteo. Y oiga qué cosa, fue tan grande el júbilo de aquella gente cuando el arca del pacto de Dios llegó al campamento, que gritaron tan grandemente que hicieron estremecer al enemigo, pero no solamente al enemigo, hasta la tierra tembló, dice la Biblia. Hermano, a veces nosotros nos dejamos motivar y nos dejamos llevar por nuestras emociones. Pero déjame decirte, Dios no está en las emociones. Nosotros podemos emocionarnos y creer que las emociones son fruto de la presencia de Dios. Pero no es las emociones fruto de la presencia de Dios. Ellos estaban emocionados, gritando y haciendo júbilo. Pero Dios no estaba allí. Dios no estaba allí. ¿Por qué Dios no estaba allí? Porque ellos no eran obedientes. Porque ellos no estaban sometidos a Él. Dios no se mueve por emoción ni por sentimiento. A nosotros no nos debe mover las cosas que hacemos por el hecho de que sintamos, por el hecho de que estemos emocionados. Me gusta esto, voy a hacer esto. Esto significa que entonces Dios está ahí. No. La mayor cosa, parte de las cosas que hacemos, muchas veces hacemos cosas para Dios que nosotros ni siquiera quisiéramos hacer. En la carne, en la humanidad, no hay deseo para hacerla. Pero el hecho de que usted no tenga deseo no significa que no tenga que hacerla. Si usted no siente, entonces tiene que forzarse por hacerlo si Dios lo manda. Porque en estos caminos no es emoción, es obediencia a lo que Dios reclama y demanda de cada uno de nosotros si queremos tener su aprobación. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó? No voy a entrar en mucho detalle con esta historia. Después de aquella emoción, ¿sabe qué vino? Después de esta gran emoción del pueblo, entonces vino una gran derrota. El verso 17 dice que cuando vinieron a darle la noticia de lo que había sido el resultado de aquella batalla, con el arca del pacto allí, dice la Biblia, y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, le dice el mensajero que viene a decirle a Elí, también tus dos hijos, Ofni y Finees, aquellos dos impíos, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Los resultados: derrota por todos los lados, mortandad por todos los lados. Eso es lo que sucede cuando nuestra vida anda fuera del propósito de la voluntad de Dios. No hay fuerza para resistir, no hay fuerza para enfrentar, no hay fuerza para vencer al enemigo. Oh, gloria a Dios. El sometimiento a Dios nos prepara para la guerra espiritual. Esa es la realidad. Nadie que no esté sometido a Dios puede esperar victoria. Nadie puede creer que vas a ser victorioso contra el pecado, contra el diablo y contra el mundo, y aún contra la carne. Para uno vivir victorioso, uno tiene que estar sometido. Todos los que creyeron que podían hacerlo por sí mismos se dieron cuenta muy tarde de que no podía suceder si no era por la forma en que Dios lo había establecido del sometimiento. En el libro de Jueces hay una historia en que Dios le habló a Manoa y a su esposa y le dijo cómo Sansón debía ser criado. Sansón era un hombre que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para ser un hombre de Dios que librara al pueblo de la esclavitud de los enemigos de Israel. Pero ¿sabes qué pasó? Dios se le apareció a Manoa y le dijo: mira, tu esposa no beberá sidra ni vino, ni nada inmundo vas a comer, porque el niño que va a tener es nazareo desde el vientre de su madre. Y Dios le, y Manoah le dice, ¿cómo se criará el muchacho? Y Dios le dice, mira, él no beberá sidra, no comerá cosa inmunda, ni cosa montesina, no vas a beber vino, su cabello de su cabeza no se le vas a cortar, porque el muchacho es nazareo a Dios. El padre le dijo eso a Sansón. Sansón creció y se hizo un joven. Sabe que al pasar los años, Sansón olvidó el mandamiento que Dios le había dado. Sansón empezó a hacer lo que Dios no había ordenado para él, haciendo lo contrario. Comió una miel de un panal de miel de un animal que estaba muerto. Empezó a vivir con mujeres filisteas. Empezó a tomar vino. Y por último, Sansón cortó el pelo de su cabeza. ¿Sabe qué? La Biblia dice que cuando los filisteos vinieron sobre Sansón, Sansón dijo, esta vez, aunque ya no tenía pelo, no tenía cabello en su cabeza, dijo, esta vez me saldré con la mía como la anterior. Pero dice la Biblia algo tremendo, pero Sansón no sabía que ya Dios se había apartado de él. La fuerza de Sansón no estaba en su pelo, estaba en la obediencia, en el sometimiento a lo que Dios le había ordenado hacer. La fuerza tuya y la fuerza mía estará en la obediencia que nosotros tengamos a los preceptos y mandamientos y ordenanzas que el Señor nos manda a nosotros hacer. Sansón pensaba que se iba a salir como en otra ocasión con la suya, y dijo, esta vez me saldré como las demás cosas, como la demás vez. Pero dice la Biblia, pero no sabía Sansón que ya Dios se había apartado de él. Pero nótese, hermano, que Dios no se había apartado de Sansón porque Dios quiso, sino porque Sansón se apartó de Dios. De la misma manera, eso pasa con nuestra vida. Dios no se aparta de nosotros si nosotros no nos apartamos de él. Si usted permanece fiel, si usted permanece obediente, si usted permanece sometido, Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea Dios. Nadie que no esté sometido tendrá la fuerza para resistir al enemigo. En el mundo en que vivimos hay muchas batallas, pero las batallas más grandes las libramos los creyentes en Cristo. Libramos la batalla espiritual contra un diablo y un ejército de demonio enorme. Todos los días estamos en una batalla. Es una batalla grande. Si la perdemos del diablo, entonces la perdemos con el pecado, y entonces somos víctimas de Satanás. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. De ahí que nosotros tenemos que saber esto, que para nosotros ser vencedores, para nosotros ser triunfantes, tenemos que mantenernos en el sometimiento a Dios. Nadie que no esté sometido tendrá la fuerza para resistir al enemigo llamado Satanás. De ahí que todo el que cree que puede hacer algo sin la ayuda de Jesús está equivocado. El único que nos puede libertar de la esclavitud del diablo es Jesús. Él nos dijo, el que yo libertare será verdaderamente libre. Pero algo más. Jesús dijo una palabra que lo dice todo. Sin mí nada soy ni nada poder hacer. Es decir, para nosotros poder ser victorioso, para nosotros ser triunfante, para vivir una vida de victoria y de éxito en esta tierra, tenemos que tenerlo a Él. Y para que Él esté con nosotros, tenemos que estar sometidos a lo que Él nos manda. Él le dijo a sus discípulos, si vosotros permanecieran en mí y mi palabra permanece en vosotros, seréis verdaderamente mi discípulo. Conoceréis la verdad, y la verdad lo ayudará a vivir siempre en victoria, en libertad. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, glorioso es Dios. Hay algo muy importante. Nadie que no esté sometido podrá contar con la reliquia. Podrá contar con la reliquia para enfrentar al enemigo. A veces nosotros creemos que podemos contar con la religión a la que pertenecemos para enfrentar al enemigo. Hay gente que se jacta de su religión. Yo pertenezco a la religión tal o cual. ¿Y qué? Yo tengo un crucifijo que me guarda de todo mal. ¿Y qué? Yo tengo unos escapularios que me guardan de todo mal. ¿Y qué? Ninguna reliquia puede preservarte de el enemigo. Lo único que puede hacer la diferencia en tu vida es que tú estés sometido para que el Señor entonces te dé la victoria. Israel creyó que con tener el arca del pacto allí iban a tener la victoria. Ellos creían que el arca del pacto allí en la presencia de ellos en medio de la batalla le iba a dar la victoria. Hay mucha gente, hermano, que creen que el hecho de que pertenecen a la iglesia evangélica, que son miembros de la iglesia, le vas a dar la victoria. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. La victoria está en un sometimiento. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Poderoso es el nombre de Jesús. Satanás conoce y huye de quien están sometidos a Dios. ¿Sabe esto? Satanás conoce y huye de quienes están sometidos a Dios. Hay personas que tratan de hacer huir a Satanás sin estar sometido a Dios. Y él no retrocede a menos que te encuentre a ti sometido a él. En la Biblia hay una historia que se cuenta en el capítulo 19 del libro de los Hechos, donde unos jóvenes, parece ser que habían oído hablar de Pablo como un hombre que liberaba, desorcizaba a personas que estaban bajo la influencia de demonios. Y esos jóvenes oyeron o vieron a Pablo en algún momento que había alguna persona endemoniada, y Pablo oró y el demonio lo dejó. Y ellos se reunieron y se pusieron de acuerdo y vamos a empezar a echar demonios nosotros. Mira, allí hay uno que está endemoniado, vamos a echarlo fuera. Y salieron para allá y vieron al hombre endemoniado y vinieron el grupo de muchachos, un grupo de muchachos, dice la Biblia. Vinieron a donde estaba el endemoniado y le dijeron al endemoniado: te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Eso es como echarle, como echarle a irse picante al diablo. Y el demonio respondió: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿qué? Oiga, hermano, léalo, está ahí en Hechos capítulo 19, versículo 15. Así mismo lo dijeron los demonios. Oiga, lo voy a leer literalmente. Así mismo, muchos de los que habían practicado la magia, dice, no, escúcheme, hermano, verso 15. Habían siete hijos de un tal Ezeba. Lo voy a mencionar para que vean, eran siete jóvenes judíos, jefes de los sacerdotes, que hacían esto. Voy a leer verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por el Señor, por Jesús, el que predica a Pablo. Habían siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Aquí hay dos cosas que hay que entender. Primero, Los demonios saben quién es Jesús. A Jesús conocemos. Oiga lo que dicen ellos, verso 15. A Jesús conozco, dijeron los demonios. Y sé quién es Pablo. Es decir, que el diablo sabe quién es Jesús. Y también sabe quién es el que es siervo de Dios. Aleluya. No saque la tarjeta de miembro y se le enseña al diablo. Yo soy miembro de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. No saque el carnet de ministro y diga: diablo, mire, yo soy ministro ordenado de la Asamblea. No. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. El diablo sabe quién es hijo de Dios. El diablo sabe quién está sometido. El diablo sabe quién es el que lo hace retroceder y lo hace huir. Por eso es que tú tienes que estar, aleluya, sometido para que pueda hacerlo huir. Oh, bendito sea el Señor. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. Nótese que aquí hay unas cosas que hace huir al diablo. No es una cruz en la mano. El diablo puede coger la cruz y darte un golpe con ella en la cabeza. No es una cruz en la mano. No es un resguardo que tú tengas. Nada de eso respeta a Satanás. Yo he visto lugares que ponen mucha cruz en las casas y en todo, para que no lleguen los espíritus inmundos. Hermano, eso no es verdad. Los demonios no respetan reliquia, ni objeto, ni nada. Óigame bien, ¿qué respeta el diablo? ¿A qué hace retroceder a Satanás? Y no solamente lo hace retroceder, sino que lo hace huir. Oiga lo que dice la Biblia. Entonces le dijo, dice Santiago: someteo pues a Dios, resistí al diablo. Pero para uno poder resistirlo, tiene que someterse. Si no se somete, no lo resista. Acuérdese lo que le pasó a estos siete jóvenes, que quisieron resistirlo sin estar sometidos. Y los resultados fueron ¿cuáles? Oiga, hermano, lo que pasó con aquellos jóvenes. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándole, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Sabe qué pasó con ellos? El diablo, el demonio que estaba en aquel hombre, pudo más que ellos. Dice que aquellos jóvenes salieron de aquel lugar desnudo y herido. Así hace el diablo con una persona que no esté sometida. Los desbarata, hermano, lo descuartiza, lo desnuda. Así lo hace poder públicamente humillado. Dice que eso fue notorio a todo Efesio, de lo que ese demonio hicieron con estos jóvenes. De ahí que si tú no quieres ser avergonzado, que el diablo te haga, coja y te vuelva un guañapo, así te desvenuce, ponte en el sometimiento a Dios. Ponte en el sometimiento a Dios. Oh, gloria al que vive para siempre. Aleluya. Por eso decía: someteo pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y cuáles son los resultados? De vosotros huirá. De vosotros huirá. Satanás huye de los que están sometidos a Dios. Satanás respeta a los que están sometidos a Dios. Satanás sabe quiénes son los que están sometidos a Dios y los que no están sometidos a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Solo los que están sometidos a Él pueden resistirlo, a Él y a su fuerza. Quien está bajo la autoridad de Dios puede. Porque cuando nosotros estamos sometidos, tenemos la autoridad de hijo. La Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, la potestad de hijo. De ahí que Satanás puede identificar inmediatamente quién es hijo y quién no es hijo. Pero ¿sabe cómo él lo identifica? en el sometimiento. Los hijos se someten. Los que no son hijos, los bastardos, son reverdes y se vuelan y no hacen caso a lo que Dios manda. Bendito sea por siempre el nombre de Jesús. Oh, bendito sea por siempre el Señor. Todo cristiano sometido está herméticamente protegido. Óigame lo que yo he dicho. Todo cristiano sometido está herméticamente protegido por Dios. Dios le dijo a Abraham en el capítulo 15 del libro de Génesis: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Tu escudo y tu galardón. Cuando tú estás sometido, estás obediente a lo que Dios te manda, Dios es tu escudo. No puede el enemigo tocarte. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Dice en el Salmo 3:3: Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Alrededor nuestro hay un escudo de Dios. Hay una protección especial de Dios que no le permite al enemigo poder tocar nuestra vida, poder vencernos. Él no puede resistirnos. Y si nos resiste, los resultados es que tendrá que huir, dice la palabra de Dios. Hay una parte que mucha gente hemos pasado por alto. Lo hemos leído por tantos años, pero nunca nos hemos detenido a pensar. Y se encuentra en el libro de Mateo capítulo 28, en el versículo 20. El Señor dice, hablando, el Señor hablando dice allí: enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. Nótese que este texto bíblico dice algo y tiene algo de mucha sustancia. A veces pensamos que Dios está con nosotros sin importar nuestra condición. A veces pensamos que Dios no tiene condiciones para Él bendecirnos y ayudarnos, pero no es así. Él dice que hay que guardar todas las cosas que Él ha dicho, y entonces Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Cuando ustedes estén todos los días de su vida conmigo. ¿Cómo nosotros decimos que estamos con Dios? Ay, yo estoy con Dios. ¿De boca? No. En acción. Guardando todo lo que Él os ha mandado. Oh, bendito sea el Señor. Yo he visto personas que han sido como Sansón, fuerte. Han vencido. Han sido victoriosos. Han dado grandes batallas y han sido victoriosos en la batalla. Pero de un momento a otro empiezan a perder batalla. Y empiezan a retroceder. Y en vez de ellos hacer huir al enemigo, el enemigo lo está haciendo huir a ellos. ¿Dónde está el problema? En el mismo problema que tuvo Sansón. No están sometidos, no están obedeciendo. Y cuando tú no obedeces, cuando tú no te sometes, pierde la fuerza, pierde el poder, pierde la autoridad, pierde el vigor para poder enfrentarte al enemigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Satanás reconoce que toda persona sometida está protegida por Dios, y todo lo que posee también Dios lo preserva. En el libro de Job hay una historia muy conocida. En el libro de Job dice la Biblia que Satanás se le apareció a Dios y le dijo: bueno, con razón Dios no teme a Dios, Job no teme a Dios de barde. Si no, Satanás empieza a reconocer algunas cosas que por las que Job no temía a Dios. Gracias, hermano. Oiga esto, lo que le dice el enemigo aquí. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de su mano ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oiga esto, hermano. Satanás había buscado una brecha para entrarle a Job, pero no la había encontrado. Todos los huecos que Satanás trataba de buscar estaban cerrados. Miren la Biblia lo que dice: respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿Acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él? ¿Cómo sabía Satanás que Job estaba acercado? Porque por donde quiera que trataba de entrar, le encontraba un vallado. Pero ¿por qué Job estaba acercado? Porque estaba en el sometimiento a Dios. Mientras estaba en el sometimiento a Dios, Satanás no encontró una brecha. El único que sabía de la vida de Job que estaba bien protegida era Satanás, porque la había buscado, la había escudriñado para encontrar un hueco y no habían podido encontrar uno. Porque cuando nos sometemos a Dios, hermano, se forma un cerco alrededor nuestro. La Biblia dice que Jehová es escudo alrededor de nosotros. Qué tremendo cuando nos sometemos. ¿Cómo nosotros nos cubrimos? El sometimiento nos cubre contra los ataques y los dardos de fuego del maligno. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Satanás le dice: ha guardado todos sus bienes, ha prosperado la obra de su mano. Cuando estamos en la obediencia, en el sometimiento a Dios, la obra de nuestra mano prospera, nuestra vida es florecida, los bienes se aumentan. Bendito sea el nombre de Jesús, porque Dios está de nuestro lado. Mi alma te alaba, Jesús. Estar protegido por Dios es fruto de estar sometido. Si tú quieres estar protegido, tienes que estar sometido. Mi alma te alaba, Jesús. En el Salmo 91, la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que está cobijado, el que está ahí en la presencia de Dios, el que está en el refugio de Dios, dice la Biblia, que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y hay algo más tremendo todavía. Dice ahí mismo en el verso 9: porque por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrán mal, ni plaga tocará tu morada. Por cuanto ha confiado en Dios, dice la Biblia, ha puesto al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Oh, bendito sea por siempre el Señor. Dice: pues a su ángel le mandará cerca de ti que te guarden en todo tu camino. En la mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Oh, gloria al que vive para siempre. Mi alma te adora, Jesús. Por cuanto en mí ha puesto tu amor, yo también lo libraré, les pondré en alto. Oiga esto: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, les pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso promete Dios para los que se someten y están obedientes en sus propósitos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios está comprometido con los que están comprometidos con Él. ¿Tú es así? Dile a tu hermano: Dios está comprometido si tú te comprometes con Él. En 1 Samuel capítulo 2 verso 30, Dios dijo una palabra: nunca tal cosa yo haga, porque yo honraré al que me honrara. Al que me menosprecia será tenido en poco. Oiga esto, hermano. nunca tal cosa yo haga, porque yo honraré al que me honrara. El que me haya tenido en poco será tenido. Es decir, que cuando Dios te manda a ti a hacer algo y tú no obedeces, eso es tenerlo en poco a Dios. Cuando Dios te ordena que haga algo y tú no lo haces, eso es menospreciar a Dios. Y Dios no puede honrar al que lo menosprecia, al que lo deshonra. Hay gente, hermano, que nunca pueden estabilizarse espiritualmente porque no hacen caso a Dios. ¿Sabe que hay gente que lo que hace es jugar en la religión? Y usted lo ve que están en las iglesias y a veces son una vergüenza para el reino de Dios, porque nunca se afirman, nunca caminan en obediencia a Dios, porque ellos no tienen en cuenta a Dios ni lo que Dios manda. Bendito sea el Señor. Si hayan una oportunidad para pecar, no la desperdician. Si apareció una mujer por él y él no importa que tenga una, él busca la manera para ser infiel. Si hay un hombre por igual, la mujer, igualmente en todas las cosas, bendito sea el Señor, porque no tienen en cuenta a Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. No desperdicia oportunidad para darse al pecado. Todo lo contrario, a veces sale a buscar las oportunidades para pecar. Y eso es menospreciar a Dios. Cuando tú, conociendo la voluntad de Dios, obra en contra de la voluntad de Dios, tú estás deshonrando a Dios. ¿Sabe lo que significa deshonrar? Significa irrespetar. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, está diciendo respétalo. Cuando tú no lo oyes, cuando te dan un consejo, lo está deshonrando. Cuando Dios te ordena lo que debe de hacer y no lo hace, lo está deshonrando a Dios. Y Dios nunca tal cosa haga, dice la Biblia, que honre a quien lo deshonra, que tenga en cuenta a quien no lo tenga en cuenta a él. Esa es una verdad, hermano capital. Esto es una realidad para que no juguemos a la religión y entendamos que tenemos que asumir un compromiso con Dios de obedecerle y caminar con él en obediencia y en temor, si queremos que la gloria de Dios esté cobijándonos bajo su sala. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al que vive para siempre. En primera de Samuel, en el capítulo 15, nosotros leímos una porción bíblica muy interesante. Y fue lo que Dios le habló a un hombre que lo menospreció, que no le obedeció, que quiso hacer lo que le dio en su voluntad. Este hombre que fue su vida un fracaso después que Dios lo levanta y lo pone en alto. Este hombre se llamaba el rey Saúl. Dice la Biblia que Saúl, Dios le dio un mandamiento, le dice: ve a Amalé. Amalé eran los enemigos cuando Israel cruzaba y venía de la tierra de Egipto a la tierra prometida. Amalé no dejó pasar a Israel por su tierra, lo resistió, y Dios decretó un juicio severo contra Amalé, que Amalé sería exterminada su posteridad, no volvería a ser nación, y que todos sus reinos serían destruidos. Cuando Israel se estableció como nación y ya tenía un rey, Dios dijo: llegó el tiempo para destruir a Amalé, como yo lo he dicho. Y Dios le dice a Saúl: ve a Amalé y destruye todo lo que hay en donde está Amalé. Destruye animales, bueyes, ovejas, vaca, asno, niño, anciano. Todo destrúyelo. Oye, hermano, decreto fuerte de Dios. Ahí no había que dejar vivo nada. Dios dijo: la nación es maldita y debe ser destruida. Y Dios le dio esa orden a Saúl. Y Saúl fue, y Dios le dio la victoria. ¿Saben lo que hizo Saúl? Dejó a Amalé, el rey, vivo. Dejó las mejores vacas y las mejores ovejas, la más gorda, la dejó viva y la trajo a Israel. Cuando llegó el profeta Samuel, dijo, y se encontró: dime, ¿qué hiciste? Así hice como Jehová había mandado. Hice lo que Dios me ha mandado. Oh, sí, qué bueno, dijo Samuel. Y entonces empezaron una vaquita y una ovejita a berrear medio por ahí. ¿Y qué es este bramido de vaca y de oveja que yo oigo? Oh, sí. Fue unas ovejitas que traje de allá de Amalé para hacerle sacrificio a Jehová. Y Dios lo había mandado que buscara vaca y oveja para hacer sacrificio. A veces nosotros queremos hacer las cosas, pero las queremos hacer a nuestra manera. Y la cosa no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Oiga esto, hermano. ¿Qué pasó? Entonces Dios se enojó con aquel rey por su rebeldía, por su atinación, por su se rebeldía la palabra de Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como el que se obedezca a la palabra de Jehová? Oiga, ¿se complace Jehová tanto en holocausto y víctima como el que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, hermano, ¿cómo se compara el no obedecer a Dios? Como la rebelión se compara como el pecado de adivinación. Y como ídolo e idolatría, la atinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no sea rey sobre Israel. Si tú rechazas la palabra de Dios para tu vida, ¿sabes qué Dios va a hacer contigo? Te rechazará también a ti. Qué tremendo compromiso, hermano. Qué tremendo compromiso. Le voy a decir algo, hermano, y en esto voy a terminar. Se lo prometo que voy a terminar. Denle un aplauso a Jesús. Preste atención a esto que voy a decir. Con esto voy a terminar. Pero llévese esto a su casa. Quizá yo he hablado mucho y no van a acordarse de nada de lo que hablé, pero esto no se le puede olvidar. Dios no conoce a nadie que no esté sometido. Dios no conoce a nadie que no sea obediente. Mateo capítulo 7. Verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el que dice Señor, Señor, sino el que hace. De decir y hacer hay una enorme distancia. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego sigue diciendo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Dice el Señor que Él no conoce a los hacedores de maldad. a los que no quisieron obedecer y hacer el bien, a los que no se quisieron someter, el Señor dice: no os conozco. ¿Cuánto lo conoce el Señor? Hay gente que ahora están confundidas si el Señor lo conoce. ¿A cuántos los que están aquí lo conoce el Señor? No se preocupe si usted está afligido porque usted entiende que no lo conoce. Esta es su noche para que se dé a conocer a Dios y haga pacto con Dios y diga: Señor, voy a entrar en el pacto de obediencia y de sometimiento a ti. El pecado está en aquel que sabe lo que Dios le manda hacer y no lo hace. Hay gente que están en pecado, aún más en las iglesias, porque en las iglesias se dice lo que es pecado. Allá hay un grupo de personas que están afuera, que no saben nada de lo que es de Dios. Pero el que está en la presencia de Dios y sabe lo que Dios le demanda y no lo hace, ese es el que verdaderamente está consciente de que está en pecado. Uno tiene dos alternativas en la vida: o se da a conocer a Dios, o sigue anónimo para con Dios. ¿Cuándo nos damos a conocer a Dios? Cuando nos arrepentimos y hacemos un acuerdo de vivir para Él y para su propósito. No podrá el Señor decirnos: no conozco, hacedor de maldad. No lo dirá, porque nos sometimos. Pero si nosotros seguimos haciendo el pecado, esperemos que aquel día nos dé decir el Señor: no conozco, no sé quién tú eres. Pero yo era el que iba todos los domingos a la iglesia evangélica de la Asamblea de Dios allá en Sabana Iglesia. No conozco. Pero yo era el que estaba allá, que estaba ahí fervoroso, diciendo: Señor, Señor. Pero no hiciste la voluntad de mi Padre que estaba en los cielos. No hiciste la voluntad de mi Padre. Y el asunto no era decir: Señor, Señor, sino hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia quiero, dice Jehová. Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta hora. Gracias por este momento, Jesús. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Oh, precioso Dios, ayúdanos a ser fieles a ti, a tu palabra. Ayúdanos a vivir en tu temor, en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien en esta noche que quiera ser conocido por Dios? Dice Pablo: antes, cuando no conocíamos a Dios, más aún. Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más en esta hora? Antes, cuando no conocíamos a Dios, o más bien ahora, cuando somos conocidos por Dios, dice el apóstol, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú has vivido luchando en tu vida espiritual y no puede caminar en fidelidad, en sometimiento a Dios, el Señor te invita para que pase. Señor, esta noche yo quiero que tú me ayudes. Yo no puedo, pero yo quiero que de la fuerza. ¿Hay alguien más en esta hora? El Señor te invita. Él quiere llegar a tu vida para darte la victoria. Él quiere hacerte triunfador, vencedor. Oh, poderoso es el nombre de Jesús. Si hay alguien más, Esta es una hora especial. Este es un momento especial para que también tú digas: Señor, yo quiero ser victorioso. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero hacer tu propósito. Aleluya. Oh, bendito es el Señor. Yo voy a orar por ti ahora. Di conmigo esta oración. Padre Santo, Padre Santo, Dios que estás en los cielos, en esta hora, reconozco que he vivido haciendo mi voluntad, ajeno de tu voluntad. Pero en esta hora reconozco mi pecado y reconozco que Jesucristo murió por mi pecado, derramó su sangre para perdonarme, limpiarme y hacerme una nueva criatura. Ahora, Señor, me someto a ti, a tu señorío. Toma el control, toma el dominio de mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te llamas? Amén. Voy a orar por ti, Víctor. Padre Santo, mira a Víctor. Espíritu Santo, ve a Víctor ahora. Espíritu Santo, tómale. Tómale, Señor. Tómale para ti. Llénale de tu presencia. Llénale de tu espíritu. A que él tenga una revelación. A que él tenga un encuentro contigo. Toma el Espíritu. Oh, mi Dios, ahora entra a su vida, Espíritu Santo. Entra. Oh, Rabashoja la Macaya. Entra a su vida, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompe las cadenas. Desata las ataduras del diablo. Hale libre, Señor. Tú dices que el que el Hijo libertares será verdaderamente libre. Hale libre. Hale libre. Para tu gloria, Señor. Para tu gloria. En el nombre de Jesús. Oh, Jesús, gracias por entrar a su vida. Gracias. Gracias, Jesús. Cambia su corazón. Dale un corazón de cambio. Corazón sensible a ti, a tu necesidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Víctor. Dios te bendiga. Amén. Denle un aplauso grande a Jesucristo. Santo Jesús. Aleluya. Yo quiero que nuestra hermana Margarita pase por aquí, si está, ¿dónde está? Amén, está allá atrás.